me echaron de mi casa, me llevo el colchón, rescaté mi lavador, también el acordeón. La fama, anticharla, anticopia, resentido, soba que nada bailada que quieres. Si estás un cheto arrepentido, vas a ver que con los pibes no vas a joder. Y de que baile te vamos a guardar, y de que baile te vamos a guardar. Se lo atrevido, tomame mamá la fama, anticharla, anticopia, resentido, soba que nada bailada que quieres. Si estás un cheto arrepentido, vas a ver que con los pibes no vas a joder. Y de que baile te vamos a guardar. Atrevido, tómame mamá.